En mi caso, bueno, cumplir mi palabra que yo había dicho que iba a acompañar a cada caso de cada pibe y cada piba que sufría una violencia institucional o a las madres mismas, porque yo cuando fue mi caso me sentí reacompañado con todas las madres. Todas las madres llenaron la audiencia y yo me sentí muy afortunado, muy privilegiado. Entonces, no me queda, lo mínimo que puedo hacer es estar acá agradeciendo y acompañando, en este caso, a Jorge, el papá de Bocha, que lo mató a la policía.